emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Así, con un poquito de retraso, comenzamos Estrellas de Medianoche, fin de semana, aquí en Emisora Cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, fin de semana, con David Guetta, Sexy Beach. Un dance de los 80, en Estrellas de Medianoche. John Jairo Muñoz acompañándolos, Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. Con todas las décadas de la música y todos los géneros del dance, como esta canción de los 80, On the Road Again, en el camino de nuevo, es Barrabás de España. There you are! música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. We Could Be Heroes, una canción de Alesso con Tov Lo en Estrellas de Medianoche, fin de semana. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Y vamos con los reyes de la música disco, los Bee Gees y Tragedy. Canción del año 1979, Estrellas de Medianoche, fin de semana. We'll be right back. dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Tema del escocés Calvin Harris con la inglesa Ellie Goulding, I Need Your Love, en Estrellas de Medianoche, fin de semana, un tema dance del siglo XXI, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3 y vamos con un tema de la década de los 90 con Two Brothers on the Dance Floor y la canción Turn the Music Up. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Here it is, bang, another dope jam. Yeah. before, the Baron MC hit you once more with a comeback. Don't believe it's on a hype track when you don't play the back of the wax. Bass for your face and a hi-hat makes it super bad. On the floor, we got the party going on and on and on till the break of dawn. Over and over again, we'll be the ones to make you dance. Bust the groove, go crazy to this. This is the one you just can't miss. Feel the bass line heavy pumping, watch the party jumping. But for now, you just don't stop. Yo, DJ, turn the music up. Turn the music up and get busy. Before you know it, you got played like a grizzly. We walk in and house the joint. Yo, I'm here to prove a point. We're all in this together, so let's work to make this world better. Mind your own, do your own, be your own, yo. Fact is shown, respect yourself like you do others, the way it has to be worked. My brother, find the time, lock your mind, just enjoy and listen to the good rhymes. But for now, you just don't stop. Yo, DJ, turn the music up. Turn the music up. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. The Freemasons y una canción original de Alanis Morissette en Estrellas de Medianoche, el tema Uninvited. Estrellas de Medianoche, fin de semana. Vamos con un reggae, la agrupación Blondie con The Tide Is High. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Thank you. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. La inglesa Dua Lipa en Estrellas de Medianoche y la canción Hallucinate, Estrellas de Medianoche, fin de semana. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Three, four, five, six, seven. Push, two, three, four, five, six. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, la música disco. Thank you. del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. We can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. Aquí está la agrupación de Two Unlimited con Get Ready for This. Y'all ready for this? Just